rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Hola, buenas. Bueno, estamos aquí desde la Feria Las Quintas de Coyhaique, sábado 8 de septiembre, en una actividad convocada por unas compañeras para poder visualizar la problemática que estaba ocurriendo en Puchuncaví y también visualizar las dificultades que están ocurriendo en Chile Chico, en la cuenca del lago Chelenco, en donde se están instalando las mineras, ¿cierto? Así que cuéntanos más o menos la actividad y cómo surgió todo esto. Sí, como decías tú, estamos acá en la feria, hoy día hicimos una convocatoria para visibilizar y solidarizar más que nada el tema que está pasando en Puchuncaví, que es contaminación, empresas haciendo pebre, todo pasándose por el aro, la salud, y también aprovechamos de hacer un contacto con lo que está pasando acá con respecto a la minería en Puerto Ibáñez, y tratamos de hacer uno con Chile Chico, que también está así súper mal. Y respecto a lo que nos corresponde a nosotros acá en Coyhaique con la contaminación del humo, que al final es un tema del derecho a la salud, po. Es eso. En el fondo, lo que pasa en el norte, lo que está pasando acá, lo que pasa en Chile Chico, lo que va a pasar o está pasando en Puerto Ibáñez, todo se relaciona con el derecho a poder respirar un aire de calidad, con el derecho a poder tomar agua de calidad, con el derecho a la salud, o sea, un derecho garantizado. Lo dice la Constitución, lo dicen un montón de pactos que inventan los políticos, pero al final en la práctica ni uno se cumple. Solamente el interés de las empresas, siempre encima, por sobre la población, y siempre hay una reacción, que es la hora la que se está mostrando con Piñera, culiao, que tiene para cagar el país, y cuando la gente sale a protestar por sus derechos, como que viene la represión, Paco, desvío de información, y vamos a estar así en pie de lucha, solidarizando y armando unidad a nivel nacional, que se caguen los políticos, porque yo creo que ya estamos todos asqueados de esta porquería. ¿Algo más que agregar en cuanto a la concentración por el tema del humo? ¿Hay algún otro tipo de acción a realizar acá en la ciudad? ¿O? Estamos tratando de solidarizar y hacer causa común, o sea, pertenecemos a la coordinadora por la descontaminación de Aysén, y eso hace referencia, sí, al humo, pero es descontaminación, abarca mucho más, abarca la contaminación que provoca la minería, la salmonera, la represa, en algún momento si se viene la industria así a gran escala acá, vamos a estar en esa, y el llamado es siempre estar atento, a solidarizar, a autoeducarnos también, a no comprarle tanto a la tele, que estos días ha estado puro desviando la atención de las noticias reales, de lo que está pasando en el país, y acá localmente llamar a la gente también a que tenga un poco de conciencia, o sea, estos días que ha habido harto frío, de repente no tener dos estufas en la casa, que volvíamos a lo de antes, po. O que ahora va a empezar a subir la temperatura, puta, no vamos a olvidar el humo, no, va a llegar marzo y vamos a estar colapsados mucho más que este año, así que estamos empezando a hacer actividades, vamos a empezar a reactivarnos, que estén atentos ahí a las redes sociales, estamos tratando de armar cuestiones con organizaciones, con sindicatos, y coordinar, porque esa es la tarea de la coordinadora, coordinar los pequeños movimientos para que en conjunto tomemos decisiones territoriales. ¿Hay alguna plataforma en donde se pueda unir la gente a informarse acerca de las actividades que tiene la coordinadora? Tenemos de momento un puro fanpage y una página en Facebook que sale como Coordinadora Territorial por la Descontaminación de Aysén. Estamos tratando de levantar alguna otra plataforma, estamos tratando de hacer una base de datos así con organizaciones, estamos también tratando de hacer lazos acá con las personas que están más afectadas, que son los que trabajan el horario mínimo y están todo el día expuestos en la calle, como son las personas que barren la calle, aseo municipal, los parquímetros y un sinfín de labores. O sea, en el fondo es sumarse, porque este es un problema que ahora no se ve como denso, pero en un par de años más vamos a andar todos con cáncer, y después vamos a andar, oye, nadie me dijo esto, o sea, es el momento ahora de organizarnos. Vale, muchas gracias, y invitarlos a que se unan a la página para que puedan informarse, y también informarse respecto a las mineras en la región, que como ya se está sabiendo, está dejando la patada y están arremetiéndose sin mayor respeto a las comunidades que están acá, pero que sepan también que estamos en resistencia. Eso. Muchas gracias.